¡Ay! Compadre Chichalo Ortiz y Khalil Bastida, allá en la loma. Mis ojos he fijado en una mujer linda que me ha cautivado dándome su amor. Ya se terminaron todas las heridas que un día maltrataron a mi corazón. Ya se terminaron todas las heridas que un día maltrataron a mi corazón. El amor es grande que no ve ni entiende, pero sí se siente con satisfacción. Y es tan bondadoso que muy pocas veces, como ella en la vida, me causa dolor. Y es tan bondadoso que muy pocas veces, como ella en la vida, me causa dolor. Por el amor de ella, yo adoro al amor. Por el amor de ella, ¿qué sería de mí? Sin el amor de ella, me podría morir. Sin el amor de ella. ¡Ay! ¡Ay! Para el mejor alcalde del Cesar, Jesús Ortiz. Vamos, mojo al paso. Aferito, Santiago Junior y Jaime Luis Durán Villalobos. Sin ella no tiene sentido, no tiene sentido sin ella la vida. Si no está a mi lado vivo entristecido, que la quiero mucho, de eso está sabida. Si no está a mi lado vivo entristecido, que la quiero mucho, de eso está sabida. Pocas en el mundo son buenas como ella, pocas en el mundo de gran condición. Y su nombre escrito he llevado en mi agenda, con letras doradas, porque ella es mi amor. Y su nombre escrito he llevado en mi agenda, con letras doradas, porque ella es mi amor. Por el amor de ella, yo adoro al amor. Por el amor de ella, ¿qué sería de mí? Sin el amor de ella, me podría morir. Sin el amor de ella. ¡Ay! Oye, Lesbia Córdoba y Temilda Campos, con mucho aprecio.